Las radios y medios libres y anarquistas de Abya Yala dan inicio al cadenazo radial en solidaridad con el compañero anarquista Felipe Ríos, desfugades y por el fin del secuestro carcelario.